Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. ¿Quedó lupeado? No, no una cosa. Encantó. ¿Qué pasó? Matías, operando los controles. Matías, buenas noches. El micrófono, ¿nos acordamos hoy? Vamos, bien. Bueno, Robertita, bienvenida. Bienvenida, Robertita. Tírale una de Steven Tyler, una de los míos, para ver si te ve por ahí. Porque me están prometiendo que lo van a traer a él en persona, Steven. ¿Por qué? Porque tenemos hoy la entrada 21 del audio y lo tenemos acá, Hernán Arazán. Buenas noches, amigos. ¿Vas a cumplir el sueño a Robertita? Dale, tráelo. Puede ser. Como el Mano Santa decía, ¿trajiste a la nena? Se iba a preguntar todos los martes, ¿trajiste a Steven? Teniendo el nivel de invitados de este año, ya para el próximo pueden ser todos internacionales. Estamos barajando para el año 2016, que es la cláusula número 37 del contrato con el audiolo. Bien. Se exija o se proponga. De bandas mainstream de afuera. Mínimo. Se nos está yendo de las manos. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Contenta septiembre. O sea, fin de año. Navidad, mi cumpleaños. Ya está. Ya cerró el año. Septiembre ya es marzo, te diría. No, pará, aguantemos el verano, las vacaciones. No sé. ¿No? Ya estamos ahí, entramos yo en el último tramo. Fuimos ahora a Támesis, ¿te acordás vos, Robert? Sí, la banda, vi que hablaban de ir. Yo no aporté mucho en ese WhatsApp. Y estuvo muy bien, estaba lleno el Vorterix. Y estuvo muy bien. ¿Qué onda el Vorterix? Abajo, arriba. No fui desde que dejó de ser la Teatré. Mirá lo que te estoy diciendo. Para mí está re bueno, pero mucha gente se queja del sonido. Está muy bien. Entonces no está mal. Es un tanto extraño, ¿eh? Sí, ¿viste? No es de los mejores lugares. ¿Extraño en qué sentido? Extraño que no suena muy parejo de acuerdo al lugar a donde estés. Estás parado. Cuesta. Yo operé varias veces y cuesta como lograr un sonido homogéneo en todos los lugares arriba. Pero eso hemos visto, Michael Monroe sonó bárbaro. Pero viste que... Yo vi este en Extreme y le sonaba bárbaro. Es muy lindo el lugar. Sí. Pero yo he escuchado muchas quejas, bueno, por algo también se lo digo porque está Hernán, de bandas que son re pro y que han sonado mal. Pero bueno, pero después tiene que ver con la subjetividad. Yo te dije, che, Extreme sonó mal. Y me dijiste, no, sonó buenísimo. Claro. Bueno, por ahí tiene que ver también no eso, por dónde estaban. Claro, puede ser. Que lo también. Sí. Convengamos que después de la escalera... ahí es otra cosa. ¿Para arriba está abierto? ¿Lo que eran los reservados está abierto? Ahí es Vorterix. Ahí es la radio. Claro. No están más los reservados. Hace como 15 años que no vas, Robertito. Ah, 20. Tenía 15, tengo 38. Tocaba el símbolo cuando iba a Robertito. Sí, boludo, Yacimel. Yacimel, ahí está. Arrancamos un nuevo mes y hay nueva banda del mes, se llama Una Fábrica y vamos a... estar escuchándolos y presentándolos. Yo lo muestro en la cámara. Me trae la cámara 3. Me gusta la tapa porque me hace acordar a la tapa de... Perdón que te interrumpa. No, por favor. A un par de fotos de Fiona Apple. Ah, del video Criminal. Es un poco 90. Sí. La luz que tiene esta dirección de arte. Puede ser, ¿eh? Muy bien. Y tenemos cierres, Maurito, ¿cómo vamos? Yo no le supe dar el nombre. Tampoco. ¿Pero no le habíamos puesto un nombre? Sí, pero no sé. No nos acordamos. ¿Qué eran? Parejas que han editado discos juntos. Con Cher, con el Dorima. Con Sonny Boy. No sé, a ver, para ahí Hernán nos ayuda, no tenemos nombre todavía, porque... Sandra y Celeste. Habíamos puesto una vez, teníamos un cierre, que era Pareja del Rock. Pareja del Rock, pero por ahí... Pero pasamos, no compartiendo, no compartiendo, pero no compartiendo proyecto. Ah, tipo Curcu y La Loca. No compartimos proyecto. Acá comparten proyecto. Ah. Claro. Te vamos a dar un ejemplo. ¿Quién? Que no sé si va a sonar. No, seguro que no. Para ahí que estoy buscando, porque digo, cualquiera que le... ¿Cuál? Fácil. Ahí está. Choco y Lennon. Choco y Lennon. ¿Hicieron algo juntos? la mina se metía. Lo pongo contra la botonera y ahí me miró muy mal. Sí. Era la Plástico No Van, la banda que tenía. No estaba enterada. Lennon y Yoko Ono. No, no, para nada. No te enojes. No te enojes. Yo pensé que la mina se le metió. Eso. Sí, a los Beatles. Rompió los huevos. Tengo las ediciones de ese álbum blanco con 80.000. Los ponía, los escuché todo. Pero me parecía que la mina era una metida, no sabía que era parte del sí, proyecto. Sí, editó un disco hace poco, Yoko Ono. Sí, hace ahora no mucho. Sí, pero está muerto John. John sí, hace bastante. Entonces están hablando de cuando estaban juntos. Sí, cuando estaban juntos, la banda, el proyecto eran te doy otro, un ejemplo nacional que no creo que suene, mi Maura, sí, que obvio. Comparte banda con su marido Sergio Rondón. Los he tenido de invitados en otros El momentos. Siempre Eterno también. El Siempre Eterno también. Siempre mi Maura es más, más por ahí ella. Pero bueno, él siempre compartiendo. Bueno, vamos a estar cerrando los programas del mes de septiembre. Con ese tipo de con parejas casos. Que se aman y han compartido disco. Sí. Mira que mes que vamos a tener ausencias. Así vamos es. A estar cubriendo. Vamos a ver si cumplir. No sé, no son ideas que se me ocurren en el momento, pero al pedo. ¿Qué? Vamos a estar viajando a diferentes países de Latinoamérica. ¿Me llevan? Bueno, y ¿qué más? ¿Y vas a desnudar algo de lo del audiólogo o no vas a? Sí. Por favor, hay una breve introducción a lo que va a ser dentro de 15 minutos el comienzo de la entrega 21 del audiólogo con un invitado especial que lo vas a mencionar vos, Hernán. Un experto en la materia. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo afecta la actualidad en las bandas emergentes, las bandas que surgen, las bandas nuevas. Vamos a ver qué es lo que pasa con las redes sociales, con todo esto de las compañías discográficas en decadencia, el formato del CD, que ya es un formato casi obsoleto. Claro. Sí, vas a poner... Me dedico a grabar un formato obsoleto, chicos. Y bueno, pero esa es como una tarjeta de presentación cara, dicen. Vamos a ver todo eso con un invitado muy... con mucha data para hablar sobre el tema. Muy avezado. Exactamente. ¿Muy qué? Avisado, no, nada. Me avisó mucho. No te gustó la palabra. Ahí. Bueno, ¿a quién tenemos? No estamos entrando. No lo quiere anunciar, o sea. No lo quiere anunciar, bueno. Lo anunciamos después. Así es. ¿O no? Por supuesto. Ah, bueno. En vivo y en directo lo anunciamos. Ah, bueno, lo anunciamos después. Tenés razón. Claro. Tenés toda la razón. Dale un poco de magia. Sí. Vamos, si quieren comunicarse con el bicho reactor, pueden hacerlo al 4864-0489, 4866-1095. Estamos en FM La Tribu, 88.7 MHz. Nos pueden escuchar online, que es www.fmlatribu.com. Y el mail es elbichoreactorradio@gmail.com. El blog del programa con los contenidos, programas pasados, noticias, agenda y demás cosas es elbichoreactor07.blogspot.com. Y abríamos. Gracias, sí. No lo querés anunciar. Porque hoy se cumplieron 26 años de la edición de Dr. Feelgood de Motley Crue, año 1989. Abríamos con el tema que le da nombre al disco. Disco que grabaron limpios. Se fueron a rehabilitar para grabar limpios. Y les podría hablar, yo te diría, dos bloques de sobre este disco, sobre Motley Crue. Es la banda de lejos que más ha sonado en el bicho reactor. No sé, Yo creo que sí. No sé. Así que habríamos... 6 años de Fuerza Natural también, ¿eh? ¿Hoy? Una última ¿en serio? Gran obra. Ah, mira. Del rock nacional. Gustavo. Ese se me acabó, ¿eh? Gracias, Hernán. Continuemos entonces con el bicho rock. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias. Yes, I walk around somehow, but you have killed me. con You Have Killed Me del disco Ring Leader of the Tormentos del año 2006. Ahora estaba viendo a ver la fecha bien, de 10 de diciembre en el Luna Park. Queremos Morse, ir a cubrir ahí. 2015. Yo y yo. Y hace una fecha, creo que un par de días antes, en el, si es en, no es en el ópera, es en un teatro. Yo quiero ir a teatro. Miércoles 9 del 12. ¿Diciembre? Para Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver. Lo que sí está medio cascarrabia. Sí. 9 de diciembre, Teatro de Ópera. ¿No está enfermo? Estaba medio enfermo. Sí, 9 de diciembre, Teatro de Ópera, y el 12 en el Luna Park. Va a estar unos días en Buenos Aires, pues puedes capaz por contactarlo. Bueno, dale. No, podría ser. Que venga. Y sacó un libro. Es un músico más que se suma a los músicos que escriben novelas. ¿Escriben novelas? Se llama List of the Lost, se llama. Uy, boludo, qué bueno. Sí. ¿Estará buena? Debe ser remelanco, real, sí, debe sí. pasar una tragedia. Sí. Me pareció curioso cómo el bajón, ¿no? La caída un poco de Morrissey y la subida de Johnny Marr, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Él cayó, vos decís? No, cayó, digo. Hizo unos comentarios que ya a nadie le interesa la música, ya los rankings, los puestos de los charts, los primeros puestos de los charts están todos comprados, que nadie compra música, ya nadie le interesa. Como que está medio bajón. Y porque por ahí está enfermo. Y por ahí es probable. Bueno, pero hace discazos y temazos como el que acaba de sonar. Sí. Les cuento, va a haber un musical de Bob Esponja. Yo, a mí me gusta mucho Bob Esponja. David Bowie va a hacer música. Y va a haber músicos destacados que van a hacer música. No, una es David Bowie, pero hay otros tantos. Cindy Lauper es otra, de Fleming Lips son otros. Sí. ¿Quiénes van a estar también? ¿Te jodes? Sí. ¡Granma! Con Joe Perry. ¡Vamos! Steven Tyler, boludo. Joe Perry. Porque es medio de culto Bob Esponja. Están delirando. Es muy bueno, claro. Es un delirio. Sí, a mí me aburre un poco. ¿Sí? A mí. Me gusta todo, pero es como Juan Basta. Está muy arriba, está muy drogado. Muy drogado. Sí, basta. Agradecemos a los Cajunas que nos dejaron. Un beso a mi amigo La Iguana. Ray Junas es un tributo a Link Wray, el músico Link Wray. Ah, mira. Son todas reinterpretaciones de clásicos. Tienen que venir los Cajunas. Vamos a venir a presentar. Bueno, acá tendremos que hablar un poco con Hernán. Sí, se siguen editando discos. Nos no gusta que nos llegan. El arte no, es obvio, internet. No solo discos, que... sino la. Las gacetillas, gracias, son como flyers, están buenísimos. Sí. Lo que pasa, yo lo que creo que es tipo una tarjeta de presentación, cara, más o menos, porque es, no sé, es medio oculto comprar discos. Ir a la disquería es una cosa que antes hacía. Yo lo sigo haciendo, igual coincidimos que se sigue haciendo, bueno, pero cosas que han cambiado. Sí, ha cambiado. Y ahora vamos a hablar seguramente en el audiólogo, vamos a desarrollar más ese tema. Está bien, no vamos a spoilear la columna del audiólogo. No, pero. Yo sigo, capaz es un error mío, sigo creyendo que es más común de lo que en realidad sucede el hecho de la compra del disco y cómo se consume. Pero vos no sos parámetro, mi hermana no compra más discos, que es, no sé, no tiene un programa de radio. No, ya se entiende. Eso debe querer decir Morrissey. Exactamente. Quería ver si había una fecha. No, todavía no. Ah, sí, parado, ¿cuándo es? Estamos 18 de septiembre. Pensando en vivo. 18 de septiembre los Cajunas presentan su EP. Cajunas. Bueno, y otra cosa más, se ponen a alquilar la casa que en la que habitó Bob Dylan a finales de los en el 66, después del accidente de moto que tuvo, lo tuvo mucho tiempo parado. ¿Cuántos años tiene Bob? No, ahí no sabría decirlo. Se le da. Pero de donde, en la cual la casa en la localidad de Woodstock, en Nueva York, en la que se ubicaron también los músicos de The Band, que eran su banda, y empezaron a tocar y componer durante mucho tiempo, todos los días, y de la cual salió el disco que después se editó recién en el 70, eran de Basement Sessions, que durante, eso fue en el 66, digamos, durante todos esos años circularon como piratas, como grabaciones piratas, demos, y se ponen a alquilar. La casa está buenísima, se llama The Pink House y cuesta 650. ¿De quién es? ¿Es de él? ¿Y él 600, la pone en alquiler? No, es de él. $650 por día. Y sí, boludo, debe ser un lugar así. ¿Eh? Entre varios, te digo, está bien. Por día, boludo, $650 por día. Sí. Bueno, acá varios quieren ir. Así que vamos a escuchar una de las Basement Sessions. En realidad el demo, el tema se llama I Shall Be Released. Es un clásico de Dylan. Pero vamos a escuchar el demo que fue grabado en esas sesiones. Es del año 66. Por ahí es de un box set que tiene todos outtakes de Dylan. I Shall Be Released en versión demo de Bob Dylan. El bicho reactor.